Agradecemos a Dios que nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millán Aves, que les habla Raúl Medina. ¿Cómo están? Hoy día vamos a conversar acerca del remanente. Creo que hemos mencionado esta palabra en algunas oportunidades, el resto, lo que queda de algo, ¿no es cierto? El remanente. Y siempre no es mucho, ¿eh? Siempre Y no es nota que mucho. otra vez se insiste en la identidad. Remanente tiene que ver con identidad, no con apegarse a la voluntad divina, que su identidad está escondida en Dios, no en sus propias ideas ni en la cultura. Y en ese sentido son contracultura. El remanente siempre es contracultura. La pregunta que uno podría hacer, ¿y cómo puedo ser yo del remanente? ¿Eh? Es una pregunta que podría estar latente en la vida de nosotros como reflexión. Pero Isaías 4:3 dice lo siguiente: y acontecerá que el que quedare en Sion, ahí está el remanente, el que quedare en Sí. Sion, y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Bueno, Interesante. bastante generoso el texto, ¿eh? Pero nota tú que hay un registro. Hablemos como un censo. En algún momento David hizo un censo para ver cuántos podían estar en su ejército, ¿no? Pero aquí es otra cosa, Dios hace esta evaluación, siempre Dios toma la iniciativa, siempre Dios es el que promete. Y uno dice, ¿cómo esta gente, que los días de Isaías, capítulo 1, ya venía en disfunción, etcétera, y ahora le es prometido que serán denominados santos? Nota tú, hay que poner cuidado con lo que la Biblia dice. No dice nunca la Biblia que son santos y sin falta, son declarados perdonados, por ejemplo, ¿ya? Son declarados así. Es una fórmula que está en la Biblia muy clara. Una cosa es ser en términos ontológicos absolutos y otra cosa es ser declarado. Cuando el pecador venía al santuario y traía su ofrenda, entonces salía perdonado, era declarado perdonado. Pero no es que después de ofrendar perdía su naturaleza y ya dejaba de caminar y flotaba. No, es declarado, que es otra cosa. Dice Miquías, fíjate, Miquías 4:6. En aquel día dice Jehová, juntaré, y aquí me impresionó este texto, ¿eh? Dice, en aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Es un texto muy abarcante en relación a la condición en que está el pueblo. Dios no mira en realidad nuestra condición, sino que mira nuestro corazón, si estamos de acuerdo a su voluntad, si lo aceptamos, si queremos obedecerle. Incluso hasta podemos orar, Señor, no puedo hacer lo que tú pides, no soy capaz. Y entonces el Espíritu Santo hace su obra en la vida de las personas. Ahora fíjate cómo Dios nos encuentra, porque el que nos encuentra es Dios, el que nos busca es Dios. La salvación no es tanto por la búsqueda que yo o tú hacemos de Dios, sino por la búsqueda incesante que el pastor divino hace de nosotros. ¿Y cómo nos encuentra? Dice el texto que nos encuentra cojeando, nos encuentra descarriado, nos encuentra afligido. ¿Ya? Y Pero fíjate. fíjate que aquí hay Raúl, hay un oráculo de salvación. Mira cómo empieza el texto y cómo termina, porque dice en aquel día, es una expresión de tiempo. Y el verso 7, la última parte, dice desde ahora y para siempre. Si cuando hablamos de la paciencia divina, la perseverancia divina, es desde este día y para siempre. Si todo el lapso de tiempo, no hay un tiempo en que Dios es bueno y en otro tiempo es malo, ¿no es cierto? Nosotros elegimos esos caminos, pero Dios es fiel, Dios es constante. En otras palabras, Dios es consistente siempre. Y en términos proféticos, si uno ve también en términos proféticos amplios, Daniel y Apocalipsis, etcétera, Dios siempre es consistente. Es decir, como ha actuado en el pasado, eso mismo va a ser en el presente y en el futuro. Dios es consistente, ¿ya? Y no hay límite para su amor y su gracia, que empieza en aquel día Y termina. y se proyecta ahora y para siempre. El texto que tú estás haciendo alusión tiene una respuesta en relación a decir que voy a juntar la coja y la descarriada. Dice el 7, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Fíjate, como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ella en el monte de Sion. Y ahí está la frase que tú hacías alusión, desde ahora y para siempre. O sea, esa proyección extraordinariamente hermosa que llega hasta nosotros como un Israel espiritual, que Dios va a colocarnos, nosotros como robustos, pero hablando en esa relación muy especial de, voy a decir así, espiritualmente de relación con Dios. Creo que son interesantes los textos del resto de la simiente. Me lleva a pensar que no valemos mucho, por no decir nada, pero bueno, que Dios nos mira con el ojo, como tú decías, el ojo del corazón. Sí. Y cuando el padre mira a un hijo, igualmente, ¿no? Lo mira igual, pero lo mira por medio de la sangre de Cristo y lo ve limpio y lo ve cómo va a estar en el cielo. Sí, pues la mamá mira a su hijito, a lo mejor es feíto, ¿no es cierto?, humanamente hablando, pero ella lo encuentra tan lindo, ¿no? Y Dios es igual a nosotros, ¿no? Ahora, fíjate que en el otro texto que se sugería aquí, Sofonías 3, 12 y 13, aparece un pueblo humilde y pobre, ¿no? ¿Quiénes son los llamados? Los que tienen en su corazón una actitud. Son humildes y pobres de espíritu, ¿ya? Esa gente, entonces, es la que recibe la bendición del Señor, ¿no? Otro autor dice, bueno, desde este punto de vista, de lo que los hombres pueden hacer para facilitar la conversión de alguien, eso es bien difícil. Incluso dicen algunos autores que solo Dios puede convertir a un judío, ¿no? A lo mejor que sí, pero de todas maneras los seres humanos somos muy complicados y el Señor espera un corazón, en este caso humilde y pobre, en una evaluación realista de sí mismo. No un cero a la izquierda, pero humilde y pobre, y en ese contexto entonces la gloria de Dios se va a manifestar. Pablo toma esta misma idea y en Romanos capítulo 11, versículo 5, ya comienza, está hablando Romanos de los capítulos 6 en adelante, de cómo se lleva ahora la justificación por la fe. Él dice lo siguiente: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, no hay mérito. Sí. Nunca lo ha habido, ni antes, ni ahora, ni lo va a haber nunca, porque Cristo es el que hace todo el querer como el hacer por su buena voluntad a favor nuestro, ¿verdad? Así que aquí estamos viendo, Raúl, que aquellos incluidos en este pacto de gracia no tiene que ver con un decreto así medio caprichoso de Dios, que unos quedan dentro y otros fuera, sino que aquí las condiciones están muy claras. El Señor, en este pacto de gracia, nos dice que su gracia será efectiva en aquellos que lo escuchan, que lo creen, que lo siguen y que lo obedecen. Pero la parte fundamental es que confían, que creen. Porque cuando uno confía y cree en Dios, está dispuesto a obedecerlo. Aquí hay unos ejemplos maravillosos quizás para reflexionar. ¿Tú recuerdas esta frase, 7000 que no doblan su rodilla a Baal? Cuando todo el mundo estaba en contra de lo que era Dios, un etíope que salva a Jeremías de la muerte, ¿cierto? Y Daniel, estoy pensando en la época de Daniel cuando fueron deportados ellos, y Daniel es uno de ellos, pero cómo Dios usa a Daniel y lo separa para ser un representante de él en un lugar tan importante como era Babilonia. Siempre Dios ha reservado un remanente que escogido, pero escogido por gracia. Amables oyentes, vamos a volver mañana. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Reflexiones sobre estos temas tan importantes.